desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. If you try. Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo el equipo del imprescindible centenario en esta mañana sin sol, che? Sí, bueno, pero vamos a decir una cosa. Sí, sin sol, acá en la zona de Montevideo, el centro de Montevideo y demás, en algún lado del mundo, sí, debe estar soleado y deben estar escuchando La 36 ahí. Pero por supuesto. Empezamos con un gol de media cancha. Eso no lo había pensado, pero es cierto, en alguna parte del mundo, seguro, vía internet nos están escuchando. Por supuesto. Y les da el sol, que es nuestro patrocinador oficial, a esta gente que nos escucha en Europa, en Sudamérica, en Oceanía. Le tenemos que decir que estamos con un día muy nublado, más tipo sombras en la oscuridad, recordando al gran Barnabás Collins, la historia del vampiro conde de esa ciudad estupenda que se irradiaba hace muchísimos años, los viernes a las 20 horas. Y hay que decir también, Emiliano, que esperemos que no empiecen a caer pequeños copos de nieve. Ah. O similares a los copos de nieve. En este caso, como estamos sobre el Río de la Plata y es una especie de isla, Montevideo sería neblina, pero si empieza a caer copos de nieve, salgamos todos corriendo, porque así es como comienza el primer capítulo de una serie de la cual vamos a hablar sobre el final de nuestro espacio culturoso acá en el Centenario, que se llama Eternautas, una serie muy, pero muy buena, realmente, diría yo, 80-90% argentina en elenco, en producción, dirección. Este, obviamente que es muy importante la dirección, el libreto, en adaptación de este libreto. Y bueno, comienza con una especie de en medio del verano, estamos transcurriendo, le decimos a la gente del mundo, un veranillo, en medio del otoño, sí. Y en ese veranillo empieza a caer una nieve y ahí, bueno, empieza una invasión que nos hace retrotraernos a los tiempos de otras invasiones, por ejemplo, las invasiones inglesas a territorio argentino en el año 82, y a toda una serie más de elementos que en esta estupenda serial de la cual todos hablan, sí, de la cual todo el mundo habla, cosa que no está ocurriendo, como vengo diciendo hace mucho tiempo, con los estrenos cinematográficos, a las cuales, para respetar el libreto y no generar toda una confusión, voy. ¿Te parece a mí? Dale. Tú que conduces el éter del imprescindible en Mañanas de Radio. Bueno, hay dos blockbusters que de alguna forma u otra están liderando, no sé si el público o el número de espectadores, pero sin lugar a dudas, las salas se han comido a la mayor parte de los horarios y salas. Uno ya lo anunciamos la semana próxima pasada, que es Thunderbolts, es una película de Jack Slade con, por y para, y calculo que pagada por Florence Pugh, puesto que me llama la atención, pues, en todos los pósters de promoción de la película y diferentes sistemas de justamente de difusión del film, en primer plano está la cara de Florence Pugh, fuertemente iluminada. El film, al igual que el otro que voy a comentar, es un típico blockbuster, como se decía antes, puesto que son películas que uno sacaba antes de los videos y, bueno, ¿te acuerdas de los videoclub, no? Sí. Ya a esta altura, Emiliano, son objeto de la arqueología, ¿no? Para sí, el estudio arqueológico. Han completamente desaparecido. Sí, han desaparecido y o se han ido transformando, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Ya, más bien, los videos, que yo me refiero, son a los de cinta, sí, y prácticamente no hay tampoco dónde sacar material digital, salvo en la biblioteca de lo que vendría a ser el castillito, el castelo del Parque Rodó. Ahí está funcionando una DVDoteca muy buena, con mucha información, con mucha programación, se prestan libros, se prestan DVD, en forma enteramente gratuita, que tiene material de gran utilidad. Por supuesto, hay que tener un equipo para ver DVD, sí, cosa que ya está también siendo parte de la arqueología cinematográfica en nuestro país. Pero igual, sí, ahí te prestan equipos, con lo cual ya hacemos carambola. Pero vuelvo a Thunderbolt, es un film en torno a un grupo de marginales que tienen poderes y que de alguna forma u otra se convierten en superhéroes para salvar a la nación norteamericana, del ataque virulento de una corporación que domina de alguna forma u otra ese lugar, ese país. Y bueno, hay otros superhéroes que se enfrentan a ellos y se ha armado un combo ahí de escenas que son para ver justamente en la pantalla grande. No agrega nada al mundo este de los superhéroes, son más bien seres muy dark, gente que ha quedado alejada del estrellato. Aparece por ahí una especie de imitación de Superman negro, a pesar de que tiene el pelo teñido de rubio, que tiene una serie de problemas afectivos. Por momentos intentan darle mucho libreto a la señora Florence Pugh, una actriz desesperada por ascender, mucho libreto que tenga que ver con, bueno, la soledad por no ser comprendida por otros, por haber perdido a su hermana, ese sentimiento interno a nivel de lo que sería el estómago, de estar como vacía, y bueno, y el grupo que se arma, el equipo que se va armando, mal o bien permite que esto sea superado. Es una película para aquellos que van a ver una especie de videojuego gigantesco en la pantalla. Ya en otro orden, y posiblemente con menos pretensiones, pero con muchos logros desde el punto de vista de lo que son los jueguitos artificiales, lo que son las famosas efectos especiales, llegó esta semana, incluso como preestreno también, por si fuera poco, el miércoles próximo pasado, la película Destino Final, Lazos de Sangre, que no le alcanzó con tener a un solo director, sino que tuvo que meter dos, Chad Lipovsky y Adam V. Stein. Estos dos personas hacen esta coproducción de Canadá y Estados Unidos. Aparentemente, según Trump, van a ser un solo país, o sea que sería únicamente una producción norteamericana en poco tiempo, aunque ahora Trump parece que echó para atrás con la idea de tomar Canadá y México, por suerte. Entonces llega Destino Final, Lazos de Sangre, una película que comienza en los 60, tiene un comienzo desde el punto de vista del uso de cámaras y efectos que es alucinante, sigue con las grandes reglas del juego de los libretistas de la industria, que si no te atrapa la película en los primeros minutos, no digo en los dos primeros minutos, pero por lo menos entre los primeros 2 a 5 minutos, ya el film blockbuster no va a funcionar. Y el comienzo realmente es atrapante. Entonces se ubican los 60, una parejita, muy enamorados ambos dos, van a una torre que tiene una tecnología que para los 60 no es la más adecuada. En esa torre allá arriba hay un gigantesco lugar para, bueno, para almorzar, cenar, etcétera, etcétera, para bailar a ritmo desenfrenado del twist. Pero claro, no está del todo bien construida, y lo que es peor aún, la muerte le tiene ganas, porque esta es una película en torno, que es una especie de saga, una continuación de sujetos a los cuales la muerte como personaje, algo bastante fantástico, y si se quiere un poco una reducción por el absurdo, ¿verdad? La muerte les tiene ganas y los tiene ya condenados, como si este fenómeno natural, que es la desaparición de la vida humana sobre el planeta, pudiera o pudiese ser un personaje. Entonces ocurre una serie de pequeños hechos desencadenados que llevan a que se produzca una catástrofe, y ahí esta película no solo mantiene el suspenso muy bien, sobre todo al comienzo, sino que además se engloba dentro de lo que fue en la década del 70 el cine catástrofe. Tal vez tú hayas oído hablar de ello, películas como, por ejemplo, Infierno en la Torre, como con Steve McQueen, Terremoto, por ejemplo, con el sonido surround, bueno, donde había explosiones de todo tipo y color. Acá esto uno lo va a poder ver en la pantalla grande, y si elige, por ejemplo, una sala como es la del Movie Montevideo Shopping Center, como es la sala 10, que tiene una excelente programación, lo va a, perdón, excelente exhibición de los films por la pantalla, lo va a disfrutar. Se produce una gigantesca catástrofe, la chica se salva, también se salva un morenito, un niño morenito, y de ahí en más, bueno, ella y toda su familia van a estar atormentados porque la muerte los va a perseguir y tiene un día y hora preparados para que mueran en forma absolutamente truculenta, dando lugar a que la gente que trabaja en la producción de maquetas, muñequitos y maquillaje se luzca en esta película, donde por momentos, yo la vi en los preestrenos para la prensa y con público, bueno, la gente se mata de risa, ¿verdad? Porque es una forma de desaparecer de la faz de la tierra un tanto grotesca, que, porque la muerte a ninguno los mata con una CV o durmiendo, sino que son, digamos, más que muertes, son como asesinatos que este personaje que inventaron realiza sobre los sujetos. Desde el punto de vista visual, está muy bien, la van a poder disfrutar, se van a reír, porque además llega un momento que uno, frente a tanto horror, con un mecanismo de defensa, inevitablemente le sale la risotada un tanto falsa, cubierta de algo de miedo y de, digamos, de asombro frente a lo que está observando. Este es el destino final, la película que es el gran estreno para la gran, para el gran público de esta semana, en espera de que el próximo 22 de mayo Misión Imposible vuelva a tener la misión cuasi imposible de llevar a las grandes masas nuevamente al cine, como ocurrió en la década del 40, 50 y 60. De la misma hablaremos la semana que viene. Ahora hablamos de estrenos que se están produciendo en esta semana, que tienen que ver con la animación, luego de un pequeño golpe musical, si usted, señor Emiliano Conductor, así lo dispone. ¿Cómo no? Por eso me equivoqué. Bueno, seguimos, Palumbo, con esta, con este predominio del cine de animación. Exactamente, cayeron todos juntos aparentemente en esta semana. Hay algunos títulos de particular interés, voy a dejarlo para el último momento, el más interesante sin lugar a dudas. Empezamos por, si te parece, con Kayara, la princesa inca. Es una película de animación aventura de César Celada, fundamentalmente es una película peruano-española. ¿Ya? No estaría de más decir que nosotros no vemos prácticamente nada de cine peruano en nuestro país, ¿verdad? De cine español llegan, sí, cada tanto cosas interesantes, como no, está el caso de la película policial La Infiltrada, que no es de animación, pero está muy bien narrada. Y llega este filme entonces de 90 minutos en torno a una nenita que es, aparentemente para la película, la primer mujer en el mundo incaico que es un chasquis. Los chasquis, deben recordar todos ustedes, que algo estudiamos de las llamadas altas culturas en el liceo, eran los individuos que, cuando en una época donde no había radio, no había telecomunicaciones ni internet, eran un grupo de sujetos que tenían, que corrían mucho, que corrían maratones y llevaban información de una ciudad o de pueblo a un pueblo a otro del imperio, del majestuoso y impactante imperio incaico. La película tiene que ver con eso, hay un tema de reivindicación del sexo femenino, como no podía faltar. Y también, obviamente, hay un triunfo de Kayara, esta joven y hermosa atlética de apenas 16 añitos, sobre el hombre. Y bueno, aparece naturalmente también el tema de la invasión por parte del hombre blanco, en este caso en particular de los españoles, que entorpece la vida feliz de este imperio incaico. La película va en algunos horarios, puntualmente, de algunas salas, difícil poder verla en continuado, ¿verdad? Es un título muy bien dibujado, muy bien animado. El otro título que llega también de animación para niños, ya la misma edad, se llama La Leyenda de Oki, de Isaiah Saxon. Bueno, esta película a mí me hizo acordar mucho, ¿te acordás al film E.T. de sí. Steven Spielberg? ¿Por qué? Porque es la historia de una muchacha que vive sobre el Mar Negro en un pueblo muy frío, una especie de medioevo actual con rituales de aquellas épocas, de aquellos tiempos. en este pueblo, y entonces tiene que defenderse de la dura naturaleza, porque no tiene una tecnología siglo XXI, pero también de los animales y sobre todo de un grupo de seres muy malos llamados los Oki. Obi-Wan Kenobi, también podríamos asociarlo, ¿verdad? Aquellos seres que estaban en las películas de la galaxia, de la Guerra de las Galaxias. Y bueno, estos seres, finalmente, la chica que les tiene tanto miedo se encuentra casualmente con uno de ellos en el bosque, con un bebé Oki, y entabla una relación muy profunda con este bebé, que es una especie de gatito. Aquellos que odian los gatitos no se van a identificar mucho. Un gatito que tiene como dientes de vampiro. Entonces la chica que anda con anda jugando a los vampiros, logra tener una mímesis con él, lo adopta y lo quiere salvar de que la gente del poblado lo mate. Bueno, esta historia está más vista que el agua de lluvia en esta coproducción norteamericana-finlandesa, está hecha en territorio de Finlandia y Reino Unido. Por ahí aparece en este film, que se da en torno a las 5 de la tarde, 5 y media, en varias salas perdidas en diferentes barrios y nada más, aparece el gran William Dafoe, aquel legendario actor que triunfa en la película Pelotón de Oliver Stone por 1987, haciendo el papel del sargento Elías, de este pelotón conflictuado de norteamericanos combatiendo en la guerra de Vietnam. Ese gran papel que le valió el estrellato al gran William Dafoe, un actor de primera línea. En los últimos tiempos aparece prácticamente en cualquier película. Se ve que no ha completado los aportes y los años para la jubilación, así que anda haciendo cualquier cosa para intentar llegar justamente a poder jubilarse con un presupuesto un poco mejor. Llega este film de 95 minutos que obviamente va a ser rápidamente olvidado hasta por los amantes de la animación. Y finalmente llega un título ya mayor del cine de animación. Este sí es para gente adulta, como Marcelo, como Emiliano y como quien habla, ¿verdad? Sí. Es una película de Michel Hazanavicius, recuerden este nombre, es un individuo muy inteligente. El título se llama La carga más preciada. Y no se trata del próximo gobierno, del Frente Amplio, que vamos a tener que soportar, no, se trata de justamente una historia muy interesante, franco-belga, hecha por este individuo que ya había incursionado haciendo una estupenda película, rindiendo homenaje al cine, arte, pero en torno de farsa y comedia, el cine mudo, y ahora viene con una animación fantásticamente diseñada, una de esas películas que uno la ve, no se olvida y tiene ganas de volver a verla. Genera una adicción, porque es una adicción a la inteligencia, al cine de las emociones, en torno a una familia muy pobre que un buen día tienen que adoptar a un niño que ha quedado tirado, abandonado, una suerte de estepa, tundra. Y bueno, ella, la hembra de la pareja, lo quiere rápidamente adoptar, pero él lo rechaza porque es el hijo de uno de los buscados para ser justamente asesinado por un grupo de fanáticos ideologizados. Ahí tiene toda la historia del nazismo, se va entremezclando. Y al final el hombre se da cuenta de lo importante que es ser padre, lo importante que es tener una relación con un bebé, y se arma un título realmente muy lindo de 81 minutos, tiempo que para muchos es el tiempo que tienen que tener las grandes películas del cine de autor, de cinearte, y es el título más importante estrenado justamente en esta semana. Lamentablemente, lo digo, como siempre lo estoy resaltando, estimado Emiliano, va únicamente en la Cinemateca Uruguaya 19:35, no 30 ni 40, 35, si no llegas, no entras, y cambia el horario sábado y domingo para entreverar más a los espectadores desesperados, ávidos de ir al cine y no quedar pegado en las plataformas que están devorando a el cine en la pantalla grande, si esto sigue así en este plano. Sin duda, el título más interesante, si pueden verla en esa hora, en ese horario, no dejen de hacerlo, amigos, porque no se van a decepcionar. Yo realmente quiero verla de vuelta. Me parece una de las grandes, atención, grandes películas de esta temporada. Y uno, cualquiera de ustedes, se va rápidamente a dar cuenta que es diferente a todo lo que está en la vuelta. Bien. Y siguiendo con estrenos, ya nos quedan apenas 2 o 3 minutos. ¿Cuál es esa que recomendaste, Fernando? Perdón. Bueno, recién entraste entonces. Se llama, Hernán, La carga más preciada. Es una película que va en Cinemateca, reitero, 19:35, de Michel Hazanavicius, que nuevamente nos vuelve a deslumbrar con su creatividad. Bien. Es un film sobre el cine, muy un homenaje a la parodia de amor, romance, a los actores del cine mudo que van quedando fuera del sistema porque a lo que tienen que hablar tienen voces espantosas, por ejemplo como la mía en este momento, y entonces quedan descalificados. Ahora viene con una película de animación, nadie lo hubiera esperado, y nos impacta porque es cine del sentimiento, cine de las emociones. Y vamos a un rápido repaso de lo que se puede ver en cartelera. Es muy significativo que se mantenga en la película Yo Estoy Aquí, que obtuvo varios premios Óscares. Es interesante pensarlo porque hay un tema político trasfondo, que es el tema justamente de los muchos y muchos desaparecidos en las diferentes dictaduras militares de América del Sur. Y dicho sea de paso, el hombre que inventó el Eternauta, Osterfeld, que era un libretista, escritor y también creador de cómics, lo inventó en 1957, es un cómic que se fue editando en una revista entre el 57 y el 59, si la memoria no me falla, y ocurre que en 1977 es un desaparecido de la dictadura argentina, él y también varios de sus 4 hijos. Dicho esto, en torno a Eustu aquí, un tema que evidentemente le importa a la población de Montevideo, se mantiene cónclave, es lógico, ¿verdad? Porque el tema del papado, de si hay humo negro, verde, y en esta película está ejemplarmente narrado, con gran precisión, aquellos que no han podido ir al Vaticano a esperar el humo blanco, ¿no? Bueno, acá van a encontrarse con un título formidable. Se mantiene en cartel la remake del cine argentino, Encerrado, pero ahora hecho con la labor de un grande como es Anthony Hopkins. Sigue en cartel Esperando la Garrosa. Evidentemente tocó un eje de la del inconsciente colectivo latino e italiano, esta estupenda película de Doria, que de alguna manera u otra el festival película resucitó hace algunos años, esta película rindiendo homenaje en sus 30 años, trayendo a Alejandro Doria. Se mantiene Misericordia, que comentamos la semana próxima pasada, este duro drama rural. Un tema que se está manteniendo, aparece mucho en el cine de autor, ¿verdad? El tema de los dramas rurales y las situaciones que tienen que ver con el incesto, con la muerte, la venganza. También se mantiene un film de terror que va más allá del terror, puesto que tiene niveles de apreciación estética muy importantes, como es Pecadores, otro título a tener en cuenta. Y finalmente, hay que decir que en el cine, vamos a ampliar la semana que viene, en el cine York de Buenos Aires, hay un ciclo de homenaje a un grande del cine arte, como fue John Cassavet, que comienza con su primera película, que ya tiene 67 años, llamada Sombras. Un ejemplo puntual que todo aquel que quiera hacer cine arte o cine de autor tiene que ver. Y de ahí hay toda una serie de películas como Torrentes de Pasión, y otras más que hizo Cassavet. Vamos a hablar de Cassavet si podemos la semana entrante, y también vamos a seguir recomendando a aquellos que tienen la posibilidad de pagarse una plataforma de que vean los 6 capítulos del Eternauta, del cual vamos a ampliar. Entiendo que hay 4 capítulos, los primeros 4 son estupendos, duración 58 minutos aproximadamente, y también van a poder apreciar y juzgará cada uno un duelo de gigantes que se da entre Ricardo Darín, que ya está en el tapete del Hollywood latinoamericano, ¿verdad?, como un actor que si aparece en una película ya es, o una serie, ya es una serie Darín, y casualmente con un uruguayo que sigue en ascenso vertical hacia el estrellato, obteniendo premios en todas partes del mundo, y además ahora trabajando en serie, como es César Troncoso, que está muy pero muy bien en esta serie algunos dicen que se come Darín. En realidad no es así, lo que pasa es que el papel de Troncoso, como secundario al papel principal que tiene Darín de Juan Salvo, ese papel que hace de alguna manera apoyando a la labor de este otro personaje central, va un poquito más con el estilo troncosiano que a veces César Troncoso le impone a su personaje. De todas maneras, están los dos muy bien y el elenco es de primera línea. No dejen de ver esta serie. Seguimos hablando de ella la semana que viene. ¿Les parece, amigos? Muy bien. Y mañana te hago la pregunta así a bocajarro. ¿Lo podemos esperar en que salga de su zona de confort y concurra a una barriada popular como La Teja y a un club de pueblo como Progreso para estar en el Festival de la 36 y que la audiencia conozca que Palumbo existe, que es de carne y hueso, que no solo lo conozcan los circuitos privilegiados de los grandes festivales latinoamericanos, sino la audiencia de la radio? Bueno, yo con mucho gusto, tenía otros planes que tienen que ver con ver películas, pero bueno, si puedo, llego hasta La Teja, la barriada del, bueno, de tan importante, popular, sí, y iremos al Festival de la Imprescindible mañana. ¿A qué empieza todo esto, Hernán? ¿Que estamos con el chivo, lo pasamos? A las 3 de la tarde, empieza temprano, puede ir del arranque, porque en general los cines son un poco más tarde, ¿no? En general. Sí, y, es un poco más tarde. Sí. Y bueno, como hombre de la cultura, disfrutar de un encuentro de artistas que no es frecuente verlos juntos en un escenario. Bueno, ya voy preparando el choripán y la torta frita y salimos para allá. Mirá, hablando con un anciano, sí, espero que no llueva demasiado mañana, ¿no? No, bueno. Y es todo cerrado perfectamente, herméticamente cerrado. Seguro, seguro. Voy a tener la suerte de verte a ti, además, hermano, supongo yo ahí. Esperemos que no, digo, yo voy a estar, pero esperemos que no nos veamos. No cruzarnos. ¿Ustedes quieren que la gente vea que no soy un aparato? Cosa virtual de ahora. Un holograma. Exacto. Como Martín, que dos por tres aparece. Exactamente. En la escena. Ya que estamos con el chivo, está muy linda la programación y si no me equivoco, tocan María Elena Melo y mi amigo Héctor Vicente. Sí, forman parte de la grilla, digamos. Yo con ir a ver a Héctor Vicente me alcanza y me sobra, ya está. Y sí. Ya está. Les pasa a muchos, efectivamente. Es un crack tocando realmente, ¿no? Y además me ha ayudado mucho el interacto, hay que decirlo, ¿no? Así que mañana, bueno, tendremos que tomar el caro bondi de Montevideo y llegar hasta la... ¿En qué zona estás? Si querés decirme así una noción de zona. Yo vivo acá a campo, en el Parque Rodó, al lado de la fuente. Estamos bueno, acampando. Ah, perfecto. El 17, amigos, ¿eh? Podés tomar el 17, Gonzalo Ramírez. ¿Casabó? Sí, y te bajás en la Plaza Lafone y caminás 4 cuadras y llegás a Progreso. O si tomás boleto de una hora, escúchame un poquito. Sí. No. Tomás boleto de una hora, si te da pereza caminar 4 cuadras, caminás hasta Carlos María Ramírez, no sé, 30 metros hasta la parada, frente a un supermercado que hay ahí. Y tomás por 3 paradas un ómnibus y bajás enfrente al club. Pero sos más eficiente que Google, Hernán. Y sí, tendrías que ser profesor de geografía. No me pidas nombre de las calles, pero sí de noción de los espacios ahí. Entonces, aprovechamos entonces para invitar a toda la audiencia del Interacto Cultural, que está, una audiencia que está en todas partes del mundo, por cierto, vía YouTube y otras redes, a este festival que empieza a las 15 y que se va hasta las 24 horas, supongo yo. Y no sé bien la estimación de tiempo, pero no hay hora de finalización. Claro, se amanece ahí en él. Claro. Y escuchar una cosa, Palumbo, antes de cerrar. Me vas tenemos, a dar libre, supongo yo, para el festival. Te ¿no? digo, por si tenés algún problema, justo te agarra un poquito con recursos menguados. Sí, tenemos, gracias a la generosidad de varios oyentes, entradas para regalar. Ahora a la vuelta de la pausa vamos a hacer dos cosas, Blanca. Te estamos dejando, Palumbo, porque no tenemos llamada en directo, si no ya hubiera sido sacado del aire hace rato. Yo no me di cuenta enseguida, eso sí. A sí, la no. vuelta de la pausa vamos a sortear 2 entradas dobles para que vayan dos, y puedan invitar a alguien y una sola, que por el caso que quieras optar por uno de los dos. A la vuelta de la pausa. Pueden llamar, vamos a hacer una cosa, Blanca, vamos a habilitar llamadas también la sacamos al aire, así no tenés que digan, tienen que decir de entrada, por la entrada del festival, y nos dicen la terminación de la cédula y los anotamos. Solo eso les pedimos para salir al aire. Si hay ganas de decir otras cosas, les pedimos que se las guarden para otro momento. Y también por el 099-326-381. Pongan festival, la terminación de la cédula, los últimos tres y el otro número, ¿cómo es que se llama? El dígito verificador. Que, menos mal que tengo acá a mano una neurona fresca. ¿Vos sabés cómo funciona eso? Es una cuenta matemática que se hace con los primeros... No me interesa. ...siete números y te da ese dígito, es increíble. Bueno, buenísimo eso. Hernán, ¿yo puedo llamar, por ejemplo, sí, una voz, cambiando mi voz y me pongo como Juan ¿Cómo Salvo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como Juan Salvo, me hago pasar por Juan Salvo y me salí una entradita. Muy bueno el Eternauto, lo empecé a ver, pero bueno... Llaman 2903-0302. Vamos a repetir el nombre, el número, como si fuéramos speaker también. Sí, 2903-0302, 2903-0304. Muy bien, muy bien. Nos dicen por la entrada doble o por la entrada simple. Y a las 12 y cuarto vamos a hacer el sorteo. Para que llamen los que van a ir, ¿no? No nos digan después, no, yo llamé, pero después no puedo, que efectivamente... Este es el festival, supongo que habrá varios más en el correr del año, posiblemente. Y vamos a ver si quedaron artistas afuera, sí, ojalá. Hay que hacer uno de cine también, Paloma. Por supuesto, en el próximo hago yo un stand-up y punto, y va a ser el éxito total. Ah, no, ahí sí que me anoto. Ah, y las caras que hace la productora acá, Blanca. Sí, que es el bocho de la radio, que cuando, decirlo así, ¿no? Cuando es una computadora viva, es una computadora viva. Yo la próxima vez hago un stand-up y vas a ver que lo logramos. Muy bien, muy bien. Bueno, empiecen a llamar por las entradas y digan la terminación de la cédula, porque es la forma que tenemos de darles allá, cuando estén en la entrada del club, las entradas que correspondan. Y usted invite también, Palumbo, a su círculo. Que sabemos de amigos, de cosas que vayan al festival para colaborar con la radio. Mi octógono sería más que un círculo, ¿no? Muy bueno. Algo así por el estilo. Bueno. A mi mesa redonda. Un abrazo. Fuerte abrazo, amigos. Y nos encontramos mañana en la tierra de la Teja. ¿Cómo no? Esperamos verlo por allá. El 17 entonces, ¿no? A la cabeza. Exactamente. Un abrazo. Hasta luego. Pase bien todo. Mucha suerte. Hasta luego. Chao.